chorizo, chorizo. Chorizo, chorizo. Y todos los buitres con las palmas arriba, arriba. Las mujeres de hoy en día no saben hacer un guiso. Las mujeres de hoy en día no saben hacer un guiso. Se la pasan todo el día con dos huevos y un chorizo. Se la pasan todo el día con dos huevos y un chorizo. ¿Y qué quieren las mujeres? Chorizo, chorizo. ¿Y qué quieren las mujeres? Chorizo, chorizo. ¿Y qué quieren las mujeres, che? Las mujeres de hoy en día, ellas estarán de agrandadas. Las mujeres de hoy en día, ellas estarán de agrandadas. Aquí ya se hace la fina y se la come doblada. Aquí ya se hace la fina y se la come doblada. ¿Y qué quieren las mujeres? Chorizo, chorizo. ¿Y qué quieren las mujeres? Chorizo, chorizo. ¿Y qué quieren las mujeres? ¿Qué? Chorizo, chorizo. Las mujeres de hoy en día ya quieren cambiar un poco. Las mujeres de hoy en día ya quieren cambiar un poco. Se aburren por adelante y ahora quieren por el otro. Se aburren por adelante y ahora quieren por el otro. ¿Y qué quieren las mujeres? Chorizo, chorizo. ¿Y qué quieren las mujeres? Chorizo, chorizo. ¿Y qué quieren las mujeres, che? Chorizo. Las mujeres de hoy en día le gusta salir de noche. Las mujeres de hoy en día le gusta salir de noche. Y para ver si algún muchacho se la pone hasta el cogote. Para ver si algún muchacho se la pone hasta el cogote. ¿Qué quieren las mujeres? Chorizo, chorizo. ¿Y qué quieren las mujeres? Chorizo, chorizo. ¿Y qué quieren las mujeres, che? Chorizo. ¿Y qué quieren las mujeres? Chorizo, chorizo. ¿Y qué quieren las mujeres? ¿Qué? Chorizo.